Espejos del continente que suenan. En la tierra que hay detrás de mis ojos. La geografía que busca armonía. Radio Sur. No se pueden comparar, que el color viene de lejos. 88.3. La estética del sur hecha radio. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Mientras España empata con Holanda en un increíble partido, yo me voy recuperando muy de a poco de la voz y Ezequiel Cubela ya está nuevamente invitado en este programa. Arranca todos los días un poco. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un Bienvenidos, señoras y señores. Voy a hablar un poquito más que ayer. Ayer estuve bastante roto. Sin embargo, para asistir de la mejor manera posible en esta radio, está esa voz aterciopelada. Esa es la suya, señor. Del señor, no, la mía está destruida. Dale usted, señor. Los Carlitos, esos que van en la calle que rompe las ruedas, ¿cómo se llaman? Los Carlitos. Los Miguelitos. Miguelitos, sí, me equivoqué de nombre, discúlpeme, Carlos. Pobres Carlitos. Bienvenido, ahora Miguel. Que están... los Miguelitos vendría a ser mi voz, la suya es un terciopelo rojo, punzo. Bueno, gracias, Nicolás Gort. Bienvenido, Cubeta. Hoy terminamos a los besos. A los besos. No hay, no hay caso. Mirá, hoy tenemos el primer tiempo de España-Holanda que ya pasó. Sí. Y hace unos minutos acá nomás en el estudio teníamos al cipayo de Campana, acá del otro lado del estudio, gritando: soy de Holanda, yo soy. Gritaba. Mire usted. No en este tono. Holanda, ¿no? Digo, el señor Campana, Holanda, bueno. El señor Campana tiene esas cualidades de una troupe de gente que lo sigue por detrás. Sí, de barrio. Por detrás. ¿Viste? No sé. Bueno, esta mañana puso en su Facebook Julia de Tito. Su Facebook es Julita DT, de dedo T de Tito. Sí. ¿No? No directamente. Puso una especie así como de decálogo de a quién seguir cuando no seguimos a la Argentina, ¿no? En el Mundial. Entonces, estaban esas, digamos, la primera regla, una especie de regla, que es, por ejemplo, siempre hinchar por el más débil. Sí. En segunda instancia, si los que están peleando, digamos, son débiles, en posiciones para hinchar, sería si ese que pelea es africano. Bien. Africano débil por sobre cualquier otro débil. Si si son los dos débiles y uno es sudamericano, hay que votar, o sea, si hay siempre por el sudamericano. Si el sudamericano está en el alba, más todavía, ¿se entiende? Bueno, hay una serie muy interesante porque es real, es bastante real. por ejemplo, ahora en España y Holanda, ¿a quién estamos? Que no, tienen dos monarquías. Bueno, son dos monarquías. Primero son dos monarquías. Ahí estamos. Después el monarca español, encima, rabo entre las patas, termina yéndose, abdicando, ¿no? Medio... El otro parece más prolijo, pero igual te la Pero está coloca. Casado con una argentina que el padre... sospechosamente militar durante el año, los años de la dictadura. Uh-huh. Por lo tanto, no podemos alentar eso. No, no, lo que tiene la monarquía holandesa desde hace 5 siglos de atrás, que se dedicó primero a alquilar barcos, uh-huh, hacía transporte. Bien. Después lo que tiene es que la empresa, como empresa en sí, sí, así está, han ocupado también parte de Brasil en algún momento, colonia claramente holandesa. Ya estamos hablando de historia, mira cómo tenía el mundial, es una cosa de loco. No, es así, hay que analizar todo. Sí, sí. No, pero es sobre todo siguiendo esto que decía Julita, de Tito, de claro. Té. Sí, ¿no? Sí, esos preceptos, ¿a quién hinchar, no? Bueno, y la España conquistadora, la España... Ahora, si se transforma, podríamos decir, España es más saludable porque existe ahora un movimiento, siempre existió, pero ahora con el tema de la transición, esto, de la abdicación del rey, sí, esta movida de nuevo de la Tercera República, y yo la alentaría por esos hinchas de España que buscan la Tercera República. Me parece bien. Esa es una buena opción, sí, claramente. Después... no sé, la verdad. Algo para seguir reflexionando a medida que sigan los partidos. Uh-huh. Le queremos aclarar siempre que en esta radio vamos a seguir, cada vez que haya un partido en este programa, vamos a hacer cosas, por ejemplo, interrumpir la transmisión con... Han regado la cancha también antes de que audio de TV. Bueno, ahora, si faltaba algo para regarla, uh-huh, la lluvia lo está terminando de hacer y lo va a dejar bastante pesado. ¡Alba! Ah, pero están bien tirados. Costa. Ahí la tiene Costa. Xavi. La saca bien para Busquets. Bien, sí, abuchean a Costa los brasileños, es verdad lo que dice Campana, porque evidentemente, bueno, remate de España. La pelota está enjabonada, señores, como toda la cancha. Llueve mucho. Y España lo tiene contra un arco. El primer gol, un penal. Polemiquísimo, los arbitrajes. ¿De quién el primer gol? El primer gol de España, un penal que no fue, claramente, ya es como... va a ser un clásico de este Mundial. Prepárense, la Argentina... Que encima son en partido, medio... manotean todo, ¿viste? Si no? Cobraron, en los dos primeros partidos del Mundial, cobraron los dos penales que cobraron, a nosotros otra que Codesal, en los 90. Bueno, olvídese. Esa fue más misteriosa, pero... Y bueno, pero no, esto va a ser terrible. En Brasil, si llegamos a grandes instancias, va a ser difícil. Muy bien, vamos a arrancar con la agenda cultural como hacemos siempre. Respire. Yo espero que la semana que viene ya podamos tener una gárgola. Me he dado cuenta de lo importante que es para mí hablar. Miércoles tuve que ir a tocar, no pude cantar. Miércoles, jueves y viernes estoy así de la voz. Por lo tanto, medio depresivo va a ser. Voy a cuidarme más. Evidentemente, me voy a quedar en casa, en la cama, viendo partidos. No grite los goles, hasta señor. Hasta que vomite de cantidad de partidos. Así voy a hacer. Muy bien. Perfecto. ¿Qué día estamos hoy? Hoy es viernes 13. Bien, tenemos que ver entonces el viernes 13, porque ya casi arranco con lo de mañana, pero... El fiestero no tiene. No sería, sería lindo el tema de mañana, pero. 17:08. El compañero Pablo Echanis, que es un cantautor, va a tocar en Vuela el Pez. Vuela el Pez, ahí por Palermo. ¿Me entiende? Avenida Córdoba, ¿no? Avenida Córdoba, no. Estamos no. Hablando Vuela de Pez, Uriarte. Okay. Uriarte. No, bueno, es Córdoba. Tienes razón. Discúlpeme, pasa que entre la voz y tiene Miguelito la impericia. Bueno, en el evento no está igual lo de Vuela el Pez, la dirección de Vuela el Pez, por eso la vamos a tener que buscar por otro lado. Pablo Echanis y C. Pequeño van a tocar temas del cercano próximo disco con muchos invitados en una noche mundialista, aclaro, porque todas las noches son mundialistas ahora a partir de las 21 horas. Avenida Córdoba 4379 es, y la entrada sale 40 pesos. Esto va a ser hoy a la noche, hoy 21 horas. Mañana, sí, importante, ¿usted va a ver música clásica? No, pero me encantaría. Esto es un dúo de el señor Biggeri, Albertito Biggeri, compañero, Alberta, amigo, querido, y la señorita Kujta, C-K-U-J-T-A. Mientras Holanda hace un gol, que yo le estoy comentando esto, Robán, y Campana levanta sus dos brazos, Robén tiene la revancha del Mundial. Y espera que está hablando por teléfono. Ahí tenemos. Señoras y señores, ahí está. Ahora, está haciendo justicia, ¿no? España no lo puede creer. Y Robén se siente invictus. Y otra vez abre sus manos. Entre los centrales. Bueno, dale. Entre Piqué y Ramos. De lado a lado. Antes fue Van Persie entrando en cabeza. El hombre del bosque arenga a sus y otra vez jugadores que se han quedado atónitos ante el gol de Holanda. Centro del campo, abre a la izquierda. Y en esta un centro para cruzado Robert tremendo, solo, Robén, otra vez entre los gambeta, bueno, ¿eh? Lo dejado centro dominar, del arco y, otra vez y el arquero desparra mal. Entre las patas, me pero la patada a Chagui o la toma antes a Van Persie. Y Bupicua y Yemico que hizo Marco en el Manuel centro del área. Dice, esa toma karateka, bajó la pelota con una calidad increíble y remató al centro del arco del arquero, nada que hacer. Es que tiene cara medio loco, ¿no? Así de un pelado Silva. Holanda 2-1 sobre España, lo que hace que yo me aleje de los primeros puestos del marcador del PRO de la el radio. PRO de Solidario, sí, de la radio. ¿Qué va a ser? Bueno, hay otra gente que festeja. Bueno, le decía que Kujta, Biggeri van a tocar mañana en el auditorio de la LEF del Centro Cultural Recoleta. Van a tocar obras de Bernstein, Lutoslawski, Arnold y Guastavino. Bueno. Gratis. Vayan a verlos. Diga. 6 de la tarde, mañana. Clarinete y piano. Clarinete, es buenísimo el dúo. Muy bueno. Muy bien. Y lo importante, Mestizo es un nuevo disco que realiza la guitarrista Andrea Zurita y lo presenta mañana a las 21 horas en Tinogasta y San Martín. Pero para que nos cuente más de qué se trata, la tenemos a ella en comunicación telefónica. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué decís? Gracias por la invitación. Me vas a escuchar un poco gritar, quizás algunas de las preguntas vayan canalizadas a través del amigo Ezequiel Cubela acá que me acompaña. Hola, bueno, saludos. Buenas tardes. Bueno, mañana se estrena Mestizo, el primer disco tuyo. Sí, primer disco. Sola con guitarra. ¿Cómo? El primer disco tuyo sola con guitarra. Sí, primer disco solista, está dedicado a la música latinoamericana. Ajá. Cuatro compositores, que Yalobos de Brasil, sí. Antonio Lauro, que es venezolano, Agustín Barrios, que es de Paraguay, y Gentil Montaña, colombiano. Muy bien. ¿Y cuántos temas tiene el disco? Que yo no he tenido en la mano todavía. 14 tracks. 14. En y total. Estos son, ¿estás vos sola? ¿Tenés invitados? No, en el disco es todo solista, todo una sola guitarra, pero mañana en la presentación del disco, ahí en Tinogasta y San Martín, en el Espacio Cultural Gema, muy bien, vamos a estar con Florencia Tomás haciendo dúos de guitarra y con Carlos Lezama haciendo dúo con flauta. Carlos Lezama es docente de flauta ahí en el Esnaola, si mal no recuerdo. En el Esnaola, sí, tal cual. Mirá qué bien, hace tantos años, un hombre toca muy bien. Sí, sí. Bueno, mañana, bueno, 21 horas. ¿Vos, este disco al final es el resultado de alguna búsqueda en particular, de algo que, digamos, por qué aparece ahora este disco en tus años de música? Porque hace rato que tocás, sos joven, pero hace mucho tiempo que tocás la guitarra, sos profe incluso, y te animaste a hacer ahora este disco. ¿Qué estuvo pasando por ahí? Y bueno, sí, es como una síntesis de todo el repertorio que uno va recorriendo y se va apropiando de algunos como para que quede como un repertorio fijo, ¿no? Y es con lo que uno se siente más, me siento más identificada, por así decirlo, cuando me siento a gusto de tocarlo. Bueno, elegiste todos latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, y bueno, y con el dúo que hacemos es todo música argentina, así que más o menos estamos por ese estilo, ¿no? Entre lo nacional y lo latinoamericano, ese lenguaje. Está y bueno. El arte de tapa es también consecuencia, está empalada la música, sí. Porque elegí fotógrafos salteños que retratan, tenemos fotos de distintas cosas, tenemos la de la tapa, la de una piedra que... Sí. Cuando la vi dije Latinoamérica, claro. Es una piedra natural, es una foto de una piedra natural, bueno, que tiene esa silueta. Y después en el interior están varias fotos de Isidoro San, que retrató gente caminando en los pueblos o gente bailando en los carnavales. ¿Y vos los conocés, los contactaste? Los contacté sin conocerlos, sabía que habían ganado premios, que hicieron exposiciones. Me puse en contacto con ellos y muy generosamente prestaron sus fotografías. Y bueno, después seleccionar a ver si quedaba mejor, viste, para armar el diseño, que lo hizo Silvina Filippi. Y el otro el fotógrafo es Juan Barte. Ajá. Ellos estuvieron en la presentación que hice en Salta, así que bueno, nos contó un poco de dónde venían cada una de esas fotos, que bueno, tienen una historia, viste. Vos sos salteña. Eso hay que decirlo, no lo estábamos diciendo. Pero acá tenemos a un coterráneo casi tuyo, que es Jujeño, el señor. Sí, sí. Ah, muy bien, sí, nos llevamos muy bien con los Jujeños. No, bueno, no sé, hay que ver. No sabemos. Si me decías tucumano, bueno. Bueno, tucumano, ese es con todo. Pero hay como una, hay una pica ahí entre Jujeño y Salteño, somos medio hermanos, pero también, cuando hay sí. que... Mira, si San Lorenzo y Huracán no se pueden llevar bien, no va a haber. No, con un tucumano te puede llegar bien nunca. Ah, no. Los santiagueños dicen lo mismo. Y así. Están tirando claves ahí. Seguro. Bueno, y mañana, vamos a repetir: 21 horas en el Espacio Cultural GEMA, en Tirogasta y San Martín y en Villa del Parque. Sí, ¿tá? Perfecto. Eso es una entrada gratis. Hay gorra, hay bono contribución. Es un bono contribución de 50 pesos. Y en el lugar se puede, si se quiere, se puede consumir algunas comidas caseras y bebidas. Mira qué no bien. Es obligatorio, uno puede ir a escuchar y nada más. Y nada más, muy bien. Y no acompañar con algo. Me acuerdo, yo no se está estilando tanto eso de cuando vas a un lugar, la consumición obligatoria. Eso era muy típico de los 90-2000, por ejemplo. Cuando ibas a un lugar a ver a alguien, tenías que consumir obligatoriamente, te decían en los bares. Y ahí había otro tipo de arreglo antes, ¿no? Discúlpeme, o la barra es tuya o la entrada es mía. Digregamos un poco del disco mestizo que se va a presentar mañana, mientras una pelota da en el travesaño y Holanda casi supera por 3-1 a España. Le cuento, sí, Zurita, que se está dando un partido en este momento del Mundial. El de ayer lo vi, el de ayer me indigné un poco. Sí, bueno, también tuvo un penal inventado. Pero se está haciendo justicia. Pero se está haciendo justicia de alguna manera. Igual, ya vamos a ver, dejemos que pase un poquito el Mundial, ya vamos a tener tiempo de indignarnos. Tenemos 4 años después para seguir reclamando. Sí. Bueno, ¿puedo hacerle una última pregunta, Andrea? De todos de estos 4 autores que elegiste, ¿Qué encontraste digamos, como hilo conductor para hacer un disco que no suene una cosa totalmente distinta de la otra, digamos? Son distintos, bien, tienen sus particularidades, pero ¿encontrás algo que los identifique entre sí, como grupo, digamos, como 4 autores que sean algo similares, digamos? Sí, la respuesta está en el título del disco, Mestizo, que justamente los 3 tienen esa mezcla entre la música latinoamericana con giros típicos de cada uno de sus países y después formas musicales traídas de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés a veces las estructuras o algunos conductores de voces o armonías europeas pero está presente el, los giros y las cosas típicas de cada país. Mirá qué bien, eso está bueno. La mezcla, porque estaba pensando ahora en el trabajo que vos haces en el colegio, Juan Pedro Esnaola, con la orquesta, de que alguna vez nosotros hablamos acá, de la orquesta que armaron de música latinoamericana, en Esnaola, que tiene justamente también como esa beta, ¿no? Esa búsqueda. Sí, estamos metidos ahí en esa temática. Sí, de, este, bueno, pero está bueno que, digamos, de repente se esté desarrollando como una búsqueda tan concreta y tan clara como, como esta. Digamos, la sí, ¿cómo se puede decir? El abordaje de la música académica, pero desde esta parte del mundo, ¿no? Desde claro. los ritmos, desde las melodías que puede hacer un latinoamericano, utilizando las herramientas que están ahí este, en el conservatorio todavía, ¿no? Tal cual. Bueno. Sí. Este, algo de eso tiene Mestizo. Entonces vamos a escuchar un tema que además está muy bien grabado. Yo lo escuché, la guitarra suena tremenda, además que es una gran guitarra la que tenés, la que grabaste. Es una super guitarra y toca muy bien. Andrea, se escucha muy claro, así que vamos a dejar un tema y te vamos a desear mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Se desea. Gracias. Eso para acá, mañana, un poco de acá para. Así que sí, buena leche para el estreno. Hay que hacerle. Dicen acá por la cosa norteña, claro. Sí, claro, muy bien. Parece bien que tenga ahí la, este, bueno, el eje. Muchas gracias. Bueno, Andrea, seguí con lo tuyo. Muchas gracias por la comunicación y bueno, que siga rodando la cosa. No, gracias. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Un beso. Chau, chau. Salgo. Era Andrea Zurita, la guitarrista que estrena su disco solista, el primer disco solista de ella, que se llama Mestizo. Entonces, bueno. Para comentar todo esto, mañana 21 horas, Tino Gasta y Avenida San Martín, Villa del Parque, Espacio Cultural GEMA. Y demuestra basta un botón o un tema musical, entonces. Es así mismo. Adelante, Campana, ponga uno de los dos temas que teníamos ahí preparaditos. El teléfono de Radio Sur 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p***? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para tu hijo. Vamos llenando el estudio. Mirá, mirá, mirá, mirá, gol de España acá, mirá, justo. Abriste, mientras mantenía los puños en alto. No, anulado, señores. No, anulado. No lo festejé, no lo grite, no se abrace. No lo grita nadie. Ole. Bueno, tenemos a Capana con doble puño en alto, decía, porque Holanda, mientras sonaba el tema de Andrea Zurita, volvió a meter un gol. Por lo tanto, son 3-1. Uh-huh. Y en este momento se va llenando el estudio, porque el único televisor que hay en la radio está dentro del estudio. Así que los que luchan y los que lloran ya se van llenando acá. Se van los que gritan y los que se abrazan. Podrían cambiarlo. Este mes, justo, en vez de los que luchan y los que lloran, es los que gritan y los abrazan. Así nos ponemos a tono, porque si no, es como... ya se está postulando como productor de programa. Vamos ayornando, ¿no? Yo sé, es como una cuestión de... Si no le gusta mi convicciones, tengo otra, como decía. Totalmente. Tengo una Falcon. Muy bien, vamos a recorrer un poquitito. Nada más, una noticia que me parece que había que dar, y es lo de la carpa villera. Así es, señor. Se levanta, así que lea usted con esa voz. Aterciopelada, rojo, punzó. Bueno, pero esto es serio. Levantarán esta tarde la carpa villera del obelisco tras un principio de acuerdo con el gobierno porteño. Uh-huh. El reclamo, que duró 54 días por la urbanización de las villas de la ciudad, será levantado luego de que la corriente villera independiente y la poderosa llegaron a un acuerdo con el ejecutivo de Macri. Así es. Conformaron una mesa de diálogo permanente. En realidad era uno de los reclamos. Entonces, uh-huh, a partir de eso, sí. Primero... Viste que hicieron, instalaron unos 16 ranchos más. Sí. Y cuando empezó a subir la temperatura, se acercó alguien y dijo: sí, ustedes llamaban. Sí. Del gobierno de Porteño. Disculpame, ¿esto siempre acá? Era una rancha, boludo. No, pasa que bajo en helicóptero y directamente no veo nada. Tengo un contingente de chinos que viene a ver el obelisco. No van que me pongan estos ranchos acá en el medio del obelisco. Entonces le sacaron unos cuantos, empezaron a negociar y hoy está, en principio, la feliz noticia de un acuerdo, ¿no? Esto nunca quiere decir que se va a resolver. Ojalá que lleguen algo. Es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que va a demorar, imagino yo, la urbanización de las villas, pero es una ley que está votada, está sancionada. Totalmente. Y que a la cual hay que hacer caso. Acá el compañero de los que luchan se puede incorporar a la mesa, sí, porque por favor. Es un hombre interiorizado en temas como esto, y si quiere agregar algo a esta noticia, si estaba más o menos involucrado, embebido en el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón, haber interrumpido así de esta manera. Dato cumbre de conducto. No, sí, amarilla para Casillas. Sí. No quería interrumpir antes, pero lo tenía. Iker? Estoy como comentarista, que tiene el dato para tirar y... Bueno, muy ahora bien, que me diste un pie, bien, lo tiro. Muy bien, sí. Y vuelvo, si querés, vuelvo a la carpa villera, ¿no? Para llegar más. Sí. No, es que también, digo, y para relacionar todo con todo, como nos gusta hacer a los periodistas, aunque no tengan nada que ver, el Mundial, el obelisco, es la postal, digamos, argentina para el mundo. Así que imagínate que Mauricio no estaría muy contento si este domingo Argentina logra un triunfo y la imagen del obelisco, claro, fuera la imagen de la Villa Obelisco que habían armado, incluso. ¿Cómo va a cantar We Are the Champions, sí, con, claro, todos los negros? Estarían preparando una fiesta en el lugar, entonces, claro, la carpa no sería uno de los invitados. Claro, es una postal de la ciudad, si bien no, el gobierno de la ciudad no puso, viste que puso cuatro o cinco pantallas por toda la ciudad para ver el partido, una no está, una en el obelisco, pero evidentemente era un lugar donde... para la propaganda, uh-huh, sobre todo, sí, por estos gobiernos que se sostienen mucho sobre la imagen, claro, y que particularmente el gobierno de Mauricio Macri hizo todo, bueno, la mitad de su gobierno se la pasó viajando, ¿no? Y sí, pintando cosas. De hecho. Parece que le pagó a otros craneadores como Durán Barba como para pensar qué es lo que tenía que hacer y decir, pues si no, sí, si fuera sí, solamente por por la, el charme que tiene Mauricio, no sé si hubiera tenido dicho, mucho éxito. Estaría complicado. Está complicado también para el tema de la verba, ¿no? Hablar. Sí. Mire, yo que yo estoy complicado en serio, pero para mí se quemó de chico con un mate bien caliente. Yo no, tampoco quiero hacer la sección péguele al alcalde, como le gustaría que lo llamen. Pero bueno, estas cosas siempre. Gol de Holanda. Gol de Holanda. No, interrumpimos este bello momento de reflexión política. Poneme música. Para decir. Qué lindo. Qué curioso. Vamos, pero sí, otra vez. Y Casillas llorando, empieza a llorar. Llorando. Pero es curioso como Holanda tiene la revancha en el primer partido. Sí, no, no sirve de nada. Le arrebató el título mundial y ahora Holanda, en el primer partido. ¿Dónde estoy? Me quiero ir, parece Gaudio Casillas. Qué, ¿no?, mal siendo la estoy pasando, ¿no? ¿Qué hago acá? Ah, sí, bueno, pero se mandó un cagado. Tiene por qué, sí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo estamos viendo, me acordé a Niembro, ¿no? Que, pero al revés nosotros, porque Niembro te dice lo que estás viendo nosotros, comentamos sin decirle nada a la gente. O sea, quien está viendo no entiende nada. Y si están todos los canales. Claro, pongo Canal 7, señora. Un error. Un error de Casillas que sale, da un rebote innecesario, podría haber. Ahí saque si quiere ganar, ¿no? Saque si quiere ganar. La cara de desolación. Igual les digo, me provoca unos sentimientos encontrados este partido, ¿no? Porque. Hablábamos de eso. ¿Usted qué es monárquico? No, es que los dos te dan así como un encono profundo, ¿no? Tanto España como Holanda. Holanda fue, con esa imagen ahora de monarquía progresista, fue la verdad una de las. De la época colonial, digamos, de la colonización, fue una de las más feroces. Totalmente. Bueno, en el África, por supuesto. África, sí, bueno, uh-huh. Fueron esclavistas por naturaleza, digamos. Sí, sí. ¿No? Su corona se basó en el esclavismo, terrible. Sí, sí, sí. Es como en realidad es la traducción de la. El paso del colonialismo al capitalismo. Holanda tiene ahí un rol fundamental porque es la empresa. O sea, empieza a instalar lo que es una empresa. Como la vivimos ahora, bueno, y lo que nos hacen las empresas a veces, bueno, eso hizo Holanda hace. Con el mundo todo. Cuatro siglos y medio, vamos a decir. Vamos a darle un poquito más de chance. 17:31, mientras siguen jugando, nosotros hablamos un poco de fútbol, un poco de política. Vamos a meternos en la segunda parte de este programa que tiene un eje, eso vino después, Campana, que tiene un eje principal en la contienda entre países. Totalmente. Pero de la música. Estamos haciendo el ranking mundial de la música de los mundiales. Cada selección, cada país hizo una canción propia para su país del mundial. Entonces nosotros, por grupos, como están ordenados según el sorteo de la ranking de la peor canción. No, así está fácil. Las canciones de la buena. De todas las que hubo. Usted hay busca, que son malísimas. Usted piense los que tienen más vistas de YouTube, por ejemplo. Claramente. Entonces, si tiene más número, es más popular, quiere decir que lo ha revalidado. Se ranquea. Pásame un fifth tour. Se ranquea. Perfecto. Vamos a tener entonces un gran mundial de músicas. Y ahora tenemos el grupo C y el grupo D. La semana pasada ganó el grupo A el tema de Brasil antimundial, el de Krieger, Edu Krieger. Edu Krieger, sí, sí, lo tengo. Y en el grupo B ganó gran Chile, tema, gran un tema. Tema que dice roja, roja, roja, metamos un gol. Sí, sí. Y en este grupo C tenemos es la de Colombia, San Paoli, me encanta. La cumbia de San Paoli. Me encanta la humildad chilena. Colombia, Costa de Marfil, Japón, Grecia. Y por el grupo D ahí tenemos Uruguay, escuchando. Inglaterra, Italia y la de San Paoli. Esta ganó la semana pasada. Con uno me conformo, sí, está bien. Tranquilo, con lo justo. Si con uno se gana. Se empiezan a indignar las chicas del otro programa. Un tiro libre para España, que pasa muy cerca. Nosotros vamos a la tanda y volvemos con el ranking de el mundial de las canciones de los mundiales, ¿está bien? Así es. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Bonito y como se riega el

Y bueno, arranquemos directamente. Sí, ya empieza el mundial de los temas musicales. Grupo C. Dale, dale, dale, dale. Rápido, increíble. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos a sol y en mi pierna un impacto certero. Yeah. Efectito ese de Tori robótico, ¿cómo sale del mundial? ¿Representante de qué país? Porque no le entendí nada de lo que Colombia, dijo. Grecia, señores. Ah, ¿no era Grecia? No. Yo venía esto, convencido que era Grecia. Grecia cantan en griego, es así, la búsqueda de. ¿Esto no es griego? De cada uno, no. Buscamos que sea lo más oficial de cada país. Cada tema, su tema en aprobado por la Federación de Fútbol. Sí, y por nosotros tres. Perfecto. En fin. Colombia representado a través de este tema, se representa a través de este tema. Teniendo que es de, tan buenos músicos. ¿Quién es el autor de este de esta desgracia? No sabemos todavía. Bueno, esto es democrático. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Vamos al segundo tema. La Costa de Marfil. Costa de Marfil. Tiene también un tema medio así como arriba. Todo me suena a Shakira igual, Medio a ver. El anterior es claro, el anterior éramos a Pitbullero. Ahora esto es como un... Este también. Es una onda africana. Sudafricana, sí. Pop. Putumayo. Bueno, ¿quién no ha consumido Putumayo? No sé de vez en cuando. De la colección, papi. De vez en cuando te clavas un Putumayo. Putumayo. ¿No? No, ese es el... No, en el barrio no me permiten. Desconozco el Putumayo, no sé qué es. Estos Costa de Marfil están cantando en marfileños. Vamos a escuchar un poco. Campana, por favor, por supuesto. Nous ensemble, fais le show. On t'en vit à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie de ceci. C'est bien faire la folie. On t'en vit à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie de ceci. Uno de nuestros favoritos. Japón. Mismo tiene grupo, que por favor que grupo sea. C, Colombia, escuchamos Costa de Marfil, el tremendo, la locomotora nipona con este especie de rock and roll. Holanda le sigue ganando 5-1 a España, el segundo partido del Mundial, tercer partido del Mundial, perdón, porque ya jugó México hoy también, que le ganó a Camerún, contra todos los pronósticos. Y son las 17:42. Escuchamos a Japón interpretando uno de los temas del Mundial. Ese es el técnico, ¿no? La presentación. Pero sí, dice Kubela que lo que hacían era repasar la formación en la letra. Bien, igual una cosa, me encanta porque por fin una guitarra eléctrica. Hasta bien. Ahora todo muy ritmos electrónicos, qué sé yo. Hay que ver si no es de. ¿Cómo Madiani? Se llama el jueguito este que de tiene la Guitar guitarra, Hero. El Guitar Hero. Para puede mí ser. Es un Guitar Hero ahí. Podría ser. Y si no, ya está saliendo el Guitar Hero del Mundial. En cualquier momento. En cualquier momento, va a salir, eso sí, va a salir. Si deja plata, sale. Ahora vamos a ir al momento. Ya terminamos. Digamos, esto es crisis. Imagínese un país en crisis. Argentina del 2002. Más o menos esto mismo es Grecia hoy por hoy. Y la música que le sale es esta. ¿Así cierra el grupo? Este es el grupo C, así cierra el grupo C. Grecia. Ελλάδα για άλλη μια φορά βάλε τα δυνατά σου. Με σένα γεια σου. Ξέρω zagębienia i dziskacji tam nie lasu. Prostamy, nie chostamy, gany stop, stop. Petos i Brazylia, pironu, meme gol, gol. Me mniesim ja pod ifo, patelo, so kosmos. Jeme ta po kafeniki, burvelo, na gini odromos. Βλέκε άσπρο τούτη τη χρονιά, το Rio de Janeiro. Ό,τι και να γίνει εγώ από εδώ δεν φεύγω. Μπορείς να πάρουμε το κύπελλο παγκόσμιο το χρυσό. Όπου και να πας εγώ πάντα σ' ακολουθώ. Μπλε ουρανός και θάλασσα, ο σταυρός χριστιανισμός. Εννιά γραμμές, σύλλαβες, ελευθερία ή θάνατος. Δυναμική όπως ο Διές με τη φανέλα Ποσειδώνα. Σαν τον Άρη πολεμάμε για την νίκη του αγώνα. Όλες οι χώρες, η Ελλάδα μόνο μία. Είναι μόνο για καρναβάλια η Βραζιλία. Tremendo remate de Robben otra vez. La roja está quedando roja. Tremendo. Colorada. Sí, sí, violeta. Colorada. Está bastante pálida. La roja de España está bastante pálida. Y las holandesas festejan. No estaba tan pálida esa holandesa. No. Bueno, increíble. Así cierra entonces Grecia el grupo C de las canciones de los mundiales. ¿Cuál perfilan campeona, muchachos? Yo, quizá. De lo que escucharon me ahora. Quedaría con Grecia. Por lo que está pasando, sería un tipo de solidaridad. Pero no entendí lo que no dijo. Sería la mejor canción, igual, ¿eh? No sé cuál es la letra, estaría bueno saberlo. Por lo menos el contenido, estamos cantando griego, lo vamos a matar a todos. De que no sé qué, vas a meter bueno, un gol. Por lo menos algo. Yo me quedaría con Japón. Estoy de acuerdo acá con el amigo. ¿Elige en Japón? Estoy de acuerdo con Japón porque hay guitarra eléctrica. Es de consola de videojuego, la verdad. Sí. Pero me pareció lo más fuerte hasta ahora. Colombia. No, o sea, con todo lo que tiene, la podría haber hecho Carlos Vives. Muy triste. En fin. Bueno, nosotros hicimos tan biónica. ¿Qué pasa? Vamos a pasar al grupo D. No lo considere como que nosotros le decimos. Nosotros vamos a elegir un señor tema. Uruguay, la oficial. Vamos a escuchar primero del grupo D. Nos quedamos con Japón, campeona, ¿no? 3-1. Japón ganador entonces del grupo C. Y ya empezamos a escuchar Uruguay un poco más rítmico, más rioplatense, pero con la coro bala. Estoy esperando claro, que entre, ¿no?, un Rubén Rada. No entiendo el corito. ¿Qué tiene de rioplatense eso, por favor? ¡Déjalo sonar! ¡Déjalo sonar! Vamos a darle. Y ya comienza el mundial. Los cuatro puntos al viento se juntan en un unidos ya son campeones y muy contentos, ansiosos por comenzar. Claramente con esta selección que hemos realizado previo a la competencia, es como que Uruguay pierda, porque la verdad esto es un jingle de un programa de televisión, viejo. Se merece perder. Este Valentine uruguayo, vamos a poner un uruguayo que valga un poquito más la pena, un cachito nada más, pero la que va a competir es esta, ¿eh? Ah, la tiró abajo. Esto es changüí nomás, ¿no? Para que no quede mal Uruguay. Es un Uruguay bis. Tiene capacidad de hacer cosas mejores. No clasifica esta, ¿eh? Esta le hizo el Negro Rada. Con los heladeros. Con los heladeros del teatro. Mira. Es rioplatense. Igual arrancó diciendo, oh, Brasil. Sí, pero... Mundial de Brasil. Esa parte no la escuché bien. Mundial de Brasil. Mundial de Brasil. Bueno, se la jugaron con la letra. Bueno, claro. Con esto querés levantar a Uruguay, vos, ¿no? Sí. Bueno. En fin, bárbaro. Escúchame, se caen solos estos muchachos. Sáquelo. Ahora sí. Ahora entiendo por qué están en el repechaje. Por qué entraron en repechaje, ¿no? Porque la verdad que. Ahora sí. Ahí viene el sexto. La política se mezcla con el fútbol. Y el sexto. Qué lástima, Robben se cayó. No, Robben no era, mira. Sí, me parece que sí. No, Robben estaba acá más a la derecha. Sigue 5-1 el partido. Si Messi fuese argentino. Acá se mezcla la política. Perdón, si fuese inglés, es argentino. Si Messi fuera inglés, dice la letra de esta canción. Ya no me y gustó. Pertenece a Inglaterra, por supuesto. Grupo D, el segundo competidor. No tiene ni un jugador. If Messi was an Englishman, muy polémica la elección. No, no, no, devolvé a las Malvinas que yo te doy a Messi. Ya tengo cara rota. Está bien. Eso pero comentamos. El criterio. Eso, en la canción sí. Dicen, te doy Malvinas, dame a Messi. Y el cuerpo de Thatcher. Dice, te doy Malvinas y el cuerpo de Thatcher y vos y ustedes me dan a Messi. Bueno, ya. Sí, yo transo, no listo, estamos sí. De acuerdo. Cerramos, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Somos tres que estamos de acuerdo. Pero después de este mundial, digamos. Quiero decir. Ahora ya no llegó. Musicalmente. Vamos, Inglaterra. Yo por lo bizarro pongo una moneda. Sí, acá también. Sí, ¿no? Sí, no, firmo abajo, firmo abajo. Pero bueno. Insólito, pensé que iba a votar por Inglaterra, pero firmo, ¿eh? Vamos a ir ahora a un país de los mejores hacedores de canciones de mundiales. No sé si están de acuerdo conmigo. Italia. Canciones de mundiales y otras tantas, ¿no? Nicola Di Bari, grandes cantantes italianos. Y ¿qué pasó? ¿No funcionó la de Italia? Ahí la busca de nuevo. Entonces vamos a Costa Rica directo. Bien, no funcionó la canción de Italia. Aparentemente estaba mal corrupto el archivo. Pero vamos a ir a Costa Rica. ¿Qué se juega Costa Rica? Pasar a la segunda ronda se juega, más o menos. Llegar más que Honduras. Está bien. Sus rivales son Honduras. Claro, sí, totalmente. No. La disputa de Costa Rica es durar un poquito más que Honduras. Juega Honduras y Costa Rica en un mundial. ¿Por qué hinchamos? Sí, para mí Costa Rica. Por tipo la plaza. Sí. ¿No? Podría ser. Porque no tiene ejército. Eso sería una buena razón. Porque no tiene ejército. A Honduras también le hicieron golpe de Estado, igual lo terminaron reivindicando. O sea, no pasó nada. ¿O no? No. No pasó nada. Me quedo con Costa Rica. Ole, ticos. Vamos todos los ticos, ¿eh? Sí, los ticos y las ticas. Sí, debería decir. Las ticas, sí. De hecho, las ticas son muy lindas. Bueno, recordemos Grupo C, campeón hasta ahora, ganador de la primera fase, Japón. ¿Está? Muy bien. Vamos a recordar el Grupo A, entonces Brasil. Grupo B, Chile. El Grupo C, Japón. Y vamos a definir ahora el Grupo D, de las canciones de los mundiales. Este mundial que hemos definido en todos los días un poco. Italia. Freddy Alves es el señor cantautor. Mientras qué se caripera, van a llorar qué caripera, al vestuario caderón. Los españoles. Sí, acaba de terminar el partido. Todos estos partidos me gustaría volver a verlos todos. Sí, el de Italia es oscuro, es verdad. No tiene mucho. Será. Esto como después de una fiesta de Berlusconi, más o menos, ¿no? Sí, puede ser. Lo que queda. Sí. Lo que queda cuando se va a Berlusconi. Te levantás así medio de resaca y que y empezó a escribir. La canción del mundial. Yo te ringraziaré, ma poi non so parlare. Più vicino il tuo profumo stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, il fondo degli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Gesù è una novella. Sí, esto es Estebanés y compañeros. Sí. Es para la novela de la tarde. Y ese grito está grabado, ¿no? Ese grito de gol detrás. ¿De quién? ¿De Estebanés? ¿O de... el grito de gol de Estebanés? El gol de la canción. Mientras Robén saborea sí. El triunfo y lo palpita como una revancha, pero que la verdad, hasta que no ganen un mundial los holandeses, no van a tener cumplida ninguna revancha. Tanta naranja mecánica, parece que hay que aceitar los engranajes. ¿Será el campeón de este mundial, Holanda, con este arranque? Para mí se confía en el próximo partido y lo pierde. Bueno, la canción ya quedó afuera, claramente. Yo le pongo las fichas en este grupo D, entre Uruguay, Inglaterra, Italia y Costa Rica, le pongo las fichas a Inglaterra. Sí. Yo. Si Messi fue musicalmente y hasta no, sí, ¿cómo musicalmente? Y, pero escuchamos lo que es. Eligieron Japón porque tenía una guitarrita de morondanga. Ah, bueno, yo me fui políticamente, estoy ya más de Japón era porque rompía el estereotipo de la música electrónica. Ahora cambian los criterios. Yo no, perdón, yo quiero decirlo porque hace un ratito le estaba poniendo fichas a Inglaterra, pero no, me paso de lado solo para seguir construyendo el mito de que Italia tiene las mejores canciones del mundial. Voy a votar por Italia. Por Italia, qué romántico. Solo por el mito. Romántico. Y le estaría gustando también el hecho de imaginarse lo que queda después de que pasa Berlusca, digamos. Totalmente. Claro, yo preferiría imaginarme antes, ¿no? Lo que queda, yo ya prefiero haberme ido. Vos querés comiendo queso. Algo va a ser. No, pero algo va a quedar. Algo siempre sobra. Bueno, entonces tenemos los dos ganadores, señores. Por el grupo C, Japón va a quedar ahí. Y con un voto Italia. Campana, ¿usted qué dice? Porque yo no lo escuché votar, ¿eh? Inglaterra también, entonces 3-1. Yo quiero decirle a la gente del otro lado del mundo que puede votar si quiere, ¿eh? Durante la semana se puede buscar los temas. Están por ahí dando vueltas siempre. Y ya ir palpitando. El viernes que viene vamos a ir con el grupo E, que es Suiza, Francia, Honduras y Ecuador. Y el grupo F, polémica canción la que vamos a elegir, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. ¿Tá? Esos son los dos grupos que faltan. Por ahora nos quedamos entonces con Inglaterra y Japón, tenemos a Chile también y a Brasil compitiendo, los cuatro primeros campeones de esta fase. Y dentro de dos semanas se van a determinar ya los semifinalistas y la final va a ser una explosión conjuntamente con la final del mundial. ¿Viene a tocar acá? Van a venir a tocar acá, al vivo. Van a tener que hacerlo. Directamente. Hay coronación acá. Ya habíamos pensado algo de eso con Campana. Quiero decirle, obviamente íbamos a hacer un favoritismo por el país del cual. Bueno, que esté más cerca, ¿no? En el cual estamos aquí viviendo. No cueste mucho la llamada. Pero no sería malo tener acá. No le digo a Tambiónica porque no vamos a elegir Tambiónica por Argentina, no, esto está claro. Por favor. Aunque creo que son ellos los oficiales. Alguien pagó por eso. Sí, seguramente Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Coca-Cola es siempre la que paga por las canciones del mundial. ¿Estás diciendo una denuncia? No sé. Me estoy ofreciendo. Coca-Cola, si quiere, yo el mundial que viene se las hago yo. ¿Cómo se ve letrísticamente para una canción del mundial? Estamos escuchando la que pasó a la segunda fase. Si Messi fuese un afano. Un inglés. ¿Qué va a hacer? Nada dio bueno, ¿eh? Yo creo que la de Brasil. Hasta ahora. De Duke Jäger. Yo me iría un poquito más arriba. La veo favorita. San Paoli, que me parece que es. Bien. Es o compromiso social. O compromiso social. O fiesta. Pachanga. Fiesta. ¿No? Hay que elegir. Es mundial, digo. Y pero acá esto siempre está con la política. Estamos hablando de el colonialismo holandés. Se mezcla todo, viejo. Escuches, Malvinas. Esto es alegría. Esto es fuchibol. Pues ahora, Chile. Una onda capanga, ¿no? Tiene esto. ¿A qué hora? ¿Cuál es el? ¿Hoy hay un partido más todavía? Sí, hoy queda un partido más. Chile. Y juega Chile. Juega Chile a las 19. Juega Chile contra Australia. Y nos podemos. Podría ser también. Nos vamos a despedir. Ahora somos todos chilenos. Y ahora vamos a contra Australia. Chile. Bueno, no, con Australia. No. Sí, está todo bien con Australia, pero no. Venden carne cuando nosotros no comercializamos. Por lo tanto, es un potencial competidor. Además, los canguros nunca me cayeron bien. Nunca cayeron. Viste que es un animal raro el canguro. Vos no lo comiste en escabeche. Claro. No sabés si es una rata. Escabeche de canguro. Es un famoso caníbal. ¿Sabe qué? No. Desconfío del canguro. Muy bien, señores. El famoso tiburón blanco. Nos vamos con... No, tenemos que ir con uno de los dos campeones. Poné un poquito de Japón, que no lo escuchamos. Nos vamos, ya está, se termina. Poné la play, ¿vale? Todos los días un poco hoy. Muchas gracias, señor Cubela, por haber hecho el segundo aguante y en la transición, ¿no? Ahora viene, ya quédense con los que luchan y los que lloran, que están hasta las 8, dos horitas en el aire de Radio Sur. Facebook, todos los días un poco radio para comunicarse, todos los días un poco radio @gmail.com y el Twitter @TDUP Radio, son las vías de comunicación. puede votar por el favorito del mundial, puede hacer comentarios políticos, patridas y apatridas, y en fin, como hace Campana también, votar por algún país que no tiene ni la más mínima simpatía de parte nuestra, pero bueno, él así, le gusta, ¿no? La polémica, tal cual. Ahora todo por el PRODE, dice él. En fin, o sea, al final es un individualista, ¿te das cuenta? Muy bien, cerramos la transmisión de este programa en el día de hoy, y como ya dije, quédense. Por mi parte, esperaré estar mejor para el día lunes, sí, que bueno, hablaremos de deporte con Damián Morinelli, y nos estamos viendo. Adiós a todos. Radio Sur 88.3.